arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y iniciamos con una entrevista súper interesante y además que va a ser el último programa antes de las Navidades. Luego nos tomaremos unos días. Bueno, creo que las tres personas que estamos aquí vamos a intentar tomarnos luego unos días. Sí. ¿Verdad, Asier? Sí, sí, sí. Sí. Ahora hablaremos también con nuestra invitada que os la vamos a presentar. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar y mejor vamos a empezar. Vale. Larogeita hamazazpi irratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Y es de metal blando. Ya van dos que envías, Kainet, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Corre, Saraco. El T-800, él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy se está agotando la paciencia. Regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales, eso ya no importa. Hemos escuchado Cuidado con el Cyborg, Corre Sarah Connor, de Ojete Calor, de su disco Delayed de 2013, precisamente pues el disco con el que se iniciaron los Ojete Calor, y es la primera selección que nos ha hecho nuestra invitada de hoy, que es Lorena Álvarez, en una basauritarra universal ya casi, Lorena, y sin casi diríamos, ingeniera informática, directora de identidad digital de la Universidad de Deusto, divulgadora sobre STEAM, que para los que no sepáis que es, bueno, luego igual también hablamos con ella, ¿no? Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, con perspectiva de género. Además, bueno, la podéis escuchar en el Hoy por Hoy de Radio Bilbao con una sección, colaborando en una sección que es de las ondas a la red. También ha estado implicada con temas de movimientos sociales y especialmente de ONGs. Está en un grupo feminista que se llama 12 Miradas, que lleva tiempo también. Publicó un libro hace un tiempo a raíz precisamente de una de estas actividades de cooperación internacional. Y ahora recientemente, bueno, ya no es tan recientemente, pero bueno, hace poco, en el 2024, sacó La inteligencia artificial explicada a todos los públicos, junto con Pablo Garaizar, y que es así, le está enseñando a cámara, que vosotros no lo veréis, pero está ahí. Y nada, Lorena, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Arañas. Nada, es un gustazo además. O sea, y además has empezado por lo más identitario, que es lo de Basauritarra, universal como el Zurragapote, exactamente igual. Y no, pues un placer poder compartir hoy este espacio. Y la verdad es que nos has elegido este tema, ¿no? De que fue el primer sencillo de los Ojete Calor. Que bueno, como vamos a hablar mucho de inteligencia artificial, porque ya queríamos hablar, bueno, hablaremos seguramente de más cosas, conociéndonos, pero nos interesa mucho hablar de este libro y de la inteligencia artificial y demás. Tenemos un montón de dudas y cosas para preguntarte. Bueno, los Ojete Calor, ¿eh? Has escogido así de primeras, el Subnopop. Hombre, el Subnopop, para las personas que me conocen un poquito, saben que la verdad es que me define bastante como estilo musical, y además Ojete Calor fue como esa primera introducción al Subnopop. Luego fui conociendo más bandas, pero soy disfrutona, me gusta este tipo de música. Luego también soy ecléctica, luego te puedo mezclar esto con Rocío Jurado, obviamente, pero luego encima es que viene también alineado, ¿no? O sea, Terminator, que yo a veces digo, ojalá venga ya la IA y nos lleve por delante, que venga un Terminator de esta. Pero sí, pues yo creo que encaja muy bien. Sarah Connor, a ver. O sea, en vez del señor Llévame Pronto, es eso. Arnold, Llévame Pronto. Muy bien. Eso es. Yo hay muchas veces, además, que digo, y acuérdate, IA, que yo me porté bien contigo. Por favor, cuando vengas y nos domines. Cuando domines. Bueno, hablaremos de esas cosas. Bueno, oye, el libro, que ya lleva un recorrido, que yo creo que está yendo bien, ¿no? Yo estaba en alguna presentación, además tuya también. Yo creo que está yendo muy bien. No sé, ¿qué pretendías con el libro? Porque, bueno, a ver, el libro te voy a decir que es una maravilla, porque todo el mundo estamos como hablando de la IA, pero en realidad no tenemos ni idea, y es un libro que es como relativamente básico, en el sentido de que no queréis tampoco meteros en unas grandísimas profundidades de principio, sino que la gente pues empieza a entender de qué estamos hablando, cuáles son las problemáticas asociadas y tal, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que ese es el hueco, ¿no?, que queríais llenar un poquito. Sí, bueno, y además, bueno, principalmente el libro realmente no parte de Pablo y de mí, parte de A Fin de Cuentos, de la editorial. Se acerca Teresa, que es la editora, que hace cosas con muchísimo mimo y mucho cariño, y nos dice, oye, me gustaría escribir un libro sobre inteligencia artificial para que público joven pueda entender qué es esto. Pero también luego, según fuimos trabajando sobre él, empezamos a ver que podía estar abierto a eso, a todos los públicos, ¿no? Y sobre todo para tratar de alfabetizar a un nivel como muy básico, como tú bien dices, ¿qué es esto de la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? Para hacer como esa primera fase de este manual de defensa algorítmica, de entender qué es esto, cómo funciona, desmitificar muchas veces este tipo de sistemas y tratar de hacer una comprensión muy básica y empezar incluso con esa gente joven, ¿no?, que como cuando ha nacido o cuando se está desarrollando a nivel identitario, esto ya estaba, deja de hacerse preguntas. Entonces también es como un libro pues que te plantea y te permite hacer esas preguntas, trabajarlo en familia o trabajarlo con, ¿no?, con personas adultas. Bueno, pues ahí da bastante juego en ese ámbito. Y además hemos tratado de hacer algo un poquito atemporal, porque como estamos hablando de una tecnología que parpadea, se ha cambiado ya, pues hacer esa base más conceptual. Bueno, tan atemporal que comenzáis miles de años, hace miles de años, ¿no?, con esta historia. Súper interesante historia de la inteligencia artificial. Claro, porque una cosa que nos interesaba mucho también explicar es que, claro, realmente la inteligencia artificial ha entrado en nuestras casas, en nuestros discursos y en todos los espacios realmente con la irrupción de la IA generativa. Pero claro, existía desde hace mucho más tiempo. Incluso podríamos hablar de elementos tecnológicos que ya estaban trabajando todo esto, incluso a nivel conceptual, ¿no? Hablamos del golem, pero también hablamos del turco y explicamos también esas conexiones en la parte histórica con la nueva tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Yo siempre suelo hablar la historia del turco, ¿no? Que es esa historia de se hace un autómata que parece que juega al ajedrez y de hecho, ¿no? Lo pasean por Europa y parece y empieza a ganar como a las grandes mentes de la época, a Charles Babbage o a, ¿no? A mucha otra gente. Y claro, luego se descubre que ese autómata realmente tenía un truquito, que es que debajo del autómata, en la caja de debajo del autómata, había un señor muy chiquito que con un juego de espejos estaba viendo el tablero y no solo jugaba bien al ajedrez, sino que jugaba con un elemento, con una premisa, que era que a la otra persona ya la había asustado. O sea, decía, ostras, que me está ganando un ser que hasta ahora no he visto, ¿no? Y entonces jugamos mucho la conexión con la realidad ahora, ¿no? Como esa IA generativa, un chatbot, de dices, ostras, que parece que me entiende, que razona, que comprende, que tiene emociones, y cómo las tecnológicas juegan precisamente con esos elementos que ya os digo que no son nuevos, que llevan muchos años operando y que se han trasladado en otras formas algorítmicas. Bueno, el libro os lo tenéis que comprar porque esta historia del turco que está comentando Lorena es una gozada leerlo. Hablas ahí del telar este de Joseph-Marie Jacquard. Luego hablas, por supuesto, de Ada Lovelace, hablas de Grace Murray Hopper. Está muy bien porque, evidentemente, y esto evidentemente entiendo que lo has hecho adrede, hay un montón de mujeres que para mucha gente son absolutamente desconocidas, pero que son clave en el desarrollo, no hablo solo de la IA, sino en general de la computación, de los ordenadores, de las matemáticas, ¿no? Entonces está guay porque también lo pones ahí sobre la mesa y las pones en valor, claro. Sí, o sea, para mí era un elemento obligatorio porque una de las cosas que suelo hacer pues en mis redes sociales o en charlas de divulgación es precisamente de hablar de esas mujeres que han tenido un superpoder, que es el superpoder de la invisibilidad, obviamente no elegido, que han sido las gigantas a las que nos hemos subido a sus hombros para luego funcionar en el ámbito de la computación. Pensemos que hace muchísimos años incluso se empezó a hablar de que la capacidad de cómputo se denominaba con kilogels, porque eran mujeres que hacían computación, lo que pasa que hacían computación manual, todavía no estaba el computador como tal, entonces hacían cálculos manuales, eran calculadoras humanas, y en ese momento, claro, era un trabajo tedioso, que no estaba prestigiado, ¿no? A nivel social, ¿no? No tenía esa visión, y entonces sí estaban esas mujeres. Pero claro, luego nos encontramos también con muchas otras, pues yo qué sé, la máquina ENIAC, ¿no? Que es como esa primera máquina de computación general y demás, que trasciende a lo largo del tiempo y empiezan a llegar, ¿no? Fotografías de la máquina, y resulta que las fotografías donde aparecen los hombres que habían construido la máquina, todas tenían en el pie de la foto los nombres y apellidos de esos señores, y sin embargo también aparecían unas mujeres que sospechoso, no aparecían en el pie de foto quiénes eran esas mujeres, ¿no? Entonces una investigadora de Stanford, por ejemplo, se puso a investigar, su doctor de tesis le decía, bueno, a ver, serán refrigerator ladies, es decir, serán mujeres que pusieron allí de adorno en las fotografías con la máquina. Y tuvieron que pasar muchísimos años y el trabajo de esta investigadora para descubrir que no, que eran las programadoras de la máquina ENIAC, ¿no? Pero también totalmente silenciadas o invisibilizadas durante muchísimo tiempo. O la misma Ada Lovelace, ¿no? Que ella firmaba sus notas, fue la primera persona programadora, y digo persona, y enfatizo lo de persona programadora, porque si digo la primera programadora de la historia, pues nuestros sesgos y estereotipos igual nos llegaban a pensar que hubo un señor antes. Y ella firmaba sus notas con sus iniciales, porque también, ¿no? Tenía miedo a que no se tuvieran en consideración por ser mujer. y Grace Murray Hooper, que le debemos los compiladores, el poder hablar con las máquinas en lenguaje humano, y tantas otras que eso, pues que al final han ido como diluyéndose, desapareciendo. Entonces era una cosa que queríamos enfatizar en el libro. Me estoy acordando de la película de cuyo nombre ahora no me acuerdo. Tampoco te acuerdas del argumento. Sí. Ah. Cuando iban a lanzar el Apolo 11, estaban todas, la NASA estaban... Ah, la de las mujeres que eran como las... Las mujeres que eran las matemáticas, las que hacían los cálculos. Catherine Johnson. Claro, que ni siquiera podían firmar ellas. Que eran afroamericanas. Los informes, además. Que era como de traca. Bueno, vamos a otra canción. Ya que hablamos de mujeres y hablamos de algo que requiere de mucha electricidad también y de mucha agua y otras cosas que luego hablaremos, vamos a poner Electricitatea, pero en la versión del 25 aniversario. Belaratean, bakardadean, biluzik dantzan. Oinak bustirik, lurraren erdian, belararekin jolazean. Pentsamenduak, joan egin zaizkit, egunarekin batera. Iluntasunak hartu egin nau negar malkoak. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak hasten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko dut, behintzat euritanten artean. Ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet, oiukatu zizar galduei. Nire negar malkoek arnaldezatela lurra, nire arimarekin energia banai. Gau ilun honen azken arnasketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, lurronek askatzen banau, zerbait utzi beharko du, pentsat euritanten artean. Bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, nire gorputzak eskatzen dizkidan atea purtu etara. Bada ez bada banoa, egak ez bada enoa, esa electricitatea desea máis, aí con 33 artistas vascas, onde estaba Nisaro, estaba Labasu, estaba Itziar Ituño, bueno, un montón de gente que bueno, la canción es igual de maravillosa, o sea, fue súper maravillosa cuando se lanzó hace ya más de 25 años y es igual de maravillosa en esta versión, o sea que, bueno, a mí es que me encantan Ceamais, o sea que, ¿qué voy a decir? Sí, yo además aquí, claro, es que me venía genial porque como solo me dejáis seleccionar 7 canciones, con esta hago muchas trampas porque no solo está la estupenda voz de Ayora y Ceamais, uh-huh, sino que está Isaro, por ejemplo, que tengo una conexión súper bonita con Isaro. No sé, siempre cuento con orgullo que aparezco en los títulos de crédito del primer disco de Isaro porque la acompañé en su campaña de micromecenazgo y bueno, es una persona estupenda y bueno, no tengo palabras. Está Olat Salvador, que me encanta. Gran artista. Gran artista, y bueno, es que se me acaban, recomiendo su documental que está en Primera, creo, y que cuenta también mucho los entresijos de ser mujer en el ámbito de, ¿no?, en la industria musical y el peaje que pagas para llenar un estadio, ¿no?, o lo que tienes que no se ve y no se visualiza y cómo lo cuenta desde la ternura, desde la emoción. Lo que decía, está también Olat Salvador, que me encanta. Está Itziar Ituño, que es basauritarra. Bueno, pues ahí dije, pues esta canción tiene que estar por muchas razones. Y por, claro, por el compendio, para mí es un grito de sororidad, ¿no? Tantas mujeres uniéndose y creando una única voz. Bueno, Lorena, y volviendo un poco al libro, ¿no? ¿Qué es la IA? Bueno, claro, tú hablas, ¿no? Primero de todo, ¿qué es la inteligencia? Ya, pero sí, bueno, claro. Porque eso en el libro lo estamos destripando un poco, pero incluso preguntas a la lectora o al lector que se pregunta a sí misma qué es la inteligencia y yo me quedé pensando, no tengo ni idea. Claro, no, es muy difícil. Y sobre todo hay una cosa, porque una de las cosas que a mí me pone nervioso cuando hablamos de inteligencia artificial es que yo creo que la inteligencia del ser humano, o de un perro, me da igual, o de un delfín, o de un perro, esos asesinos, los delfines, o de... De los asesinos. Que es que ahora me he dado cuenta que el otro día además estuvimos hablando de esto, pero bueno, en fin. Quiero decir, esa inteligencia va ligada a otras cosas, que son la experiencia, los sentimientos, y que son indisolubles, ¿no? Entonces, quiero decir, que te lleva a profundas preguntas filosóficas en realidad, ¿no? Que a mí me asusta un poco porque son cosas que no tenemos ni resueltas, lógicamente, hacia nosotros mismos como hecho biológico, ni siquiera como hecho biológico, ¿vale? Entonces nos lanzamos aquí a ser, como siempre, ¿no?, a jugar a ser dioses y todo esto, no sé. Bueno, en fin, me he ido un poco del rollo, ¿no? Pero es un poco lo que decía Sier, ¿no? La inteligencia como base de todo este asunto, en realidad. Claro. Yo además, o sea, ese capítulo es muy de Pablo, porque Pablo Garaizar, aparte de ingeniero informático, es psicólogo, entonces analiza y hace esa conexión, intentar definir qué es la inteligencia como elemento de partida, para luego tratar de hablar de la inteligencia artificial, que aquí el gran truco de las empresas tecnológicas es que nos han antropomorfizado esta tecnología. Es decir, desde el propio nombre, han jugado a capitalizar el nombre de la inteligencia, aunque luego le pongan el apellido artificial, que luego podemos hablar que no es ni inteligente ni es artificial, ¿vale? Realmente es un gran oxímoron, pero siempre han jugado con esa antropomorfización, porque de hecho, no solo con el nombre de la inteligencia artificial, nos hablan de redes neuronales, porque nos quieren hacer pensar que no, que funciona como un cerebro. Entonces, realmente, cuando estamos hablando primero de inteligencia artificial, tendríamos que hablar en plural, porque no hay una única inteligencia artificial, son inteligencias artificiales, ¿vale? Y luego incluso tendremos que clarificar, porque ahora lo que está pasando con el discurso es que no estamos hablando de la inteligencia artificial generativa solo, porque ahora lo que se está asumiendo es que la inteligencia artificial generativa es la única inteligencia artificial que hay. Entonces, de hecho, en el libro lo que tratamos de explicar es las diferentes inteligencias artificiales que hay, y además tratar de hablar de, ¿no?, las estrechas, que hacen muy bien una única tarea, pero que realmente no son inteligentes como tal, porque, vuelvo a lo mismo, no razonan, no sienten, no tienen experiencia, lo que sí que pueden hacer es simular todo eso, ¿vale? Y se puede simular desde el ámbito de la estadística, podemos jugar a crear patrones, a identificar esos patrones, a hacer ver como que hablan, razonan y tienen emociones, pero todo realmente son loros estocásticos en el caso de la IA generativa. Entonces, en ese capítulo queremos, ¿no?, como contraponer esos dos elementos, porque también queremos desmitificar la inteligencia artificial, porque también, de nuevo, las empresas tecnológicas tienen identificado que en el momento en el que las personas consideran que esto es una especie como de deidad que nos entiende, que razona, dejan de hacer un uso crítico de la misma y de poner en duda las respuestas o las decisiones o incluso lo que conocemos como el heurístico de la máquina, ¿no? O sea, que al final decimos, bueno, pues estos unos y ceros van a tomar muchas mejores decisiones que cualquier persona, porque ¿cómo puede, por ejemplo, un uno y un cero codificar una opinión o codificar una decisión política o codificar tantas cosas que están por debajo de esta tecnología? Pero posiblemente tienen éxito también, no, quizás ni siquiera porque pensemos, claro, es la ciencia o es eso, son los unos y los ceros, porque posiblemente mucha gente no somos ni capaces de llegar tan lejos, sino como que lo vemos como, pues como cuando antes se decía, no sé qué, es así porque lo han dicho en la radio, ¿no? Es como una... Un ser, digamos, que está por encima de ti, que simbólicamente le hemos otorgado esa legitimidad para tener más razón que tú, cuando en este caso efectivamente ni siquiera está pensando, ¿no? Sí, sí, es interesante. Sí, sí, y se produce además mucho esa delegación en la toma de decisiones, incluso delegación a veces cognitiva en este tipo de sistemas, ¿no? Es decir, oye, cuando tenemos, hay muchos estudios en esta línea, ¿no? De, por ejemplo, hay un estudio que hicieron mis compañeras Lucía Vicente y Elena Matute, ¿no? Un experimento en el que decían, oye, tenemos dos grupos de personas, a un grupo de personas le damos una fotografía y si ves muchos puntos azules es que la fotografía tiene cáncer, esto por simplificar, ¿eh? Y a otro grupo le damos la misma tarea, pero le va a ayudar una inteligencia artificial. Pero claro, la inteligencia artificial está trucada para que cometa sistemáticamente fallos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese grupo toma peores decisiones. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que desconectas y dices, bueno, eso es, este sistema me voy a fiar más, incluso dejo de observar otros elementos que pudiera estar observando, porque ya directamente tengo este apoyo. Y aunque contradiga lo que pueda yo estar observando con mis ojos, considero que probablemente sea más acertada esta tecnología. Bueno, a mí se me ocurren aquí varias cosas. Bueno, de todas formas, por aclarar un poco, cuando estabas comentando, claro, una es la inteligencia artificial, digamos, más tradicional, que ya se usaba, ¿no?, en cierta manera, la que es más analítica, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y la generativa, la que ahora se llama generativa, que es la que se supone que crea, pero claro, crea desde, como tú muy bien decías, no crea desde datos, o sea, crea desde lo que, desde el combustible que uno le mete, que es toda la información y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar otra canción y seguimos, que a raíz de esto que estabas comentando, creo que hay varios elementos, ¿no? Preséntala tú, Asier, ahora, venga. Bueno, Latinoamérica, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Esta canción además yo la conocí en Managua, hace muchos años. Yo no tenía ni idea de quién era ser en Calle 13 y llevaban 3 o 4 años petándolo o incluso un poco más, pero yo no sé por qué, en qué cova me había metido y un amigo me puso esta canción y me quedé como, Dios santo, así que me ha hecho mucha ilusión que nos la propongas, porque es una canción de estas absolutas. A mí no me suelen gustar las canciones geográficas, de estas que hablan de en París, en Madrid, de no sé qué, pero esta que además no comete no hace eso o no pulsa esa tecla, así que obviamente se refiere a un espacio como es Latinoamérica, que es una geografía y muchas más, y bueno, pues eso. Temazo de Calle 13 de su Entren los que quieran de 2010.

¿Esta porque la has elegido? Más, esta yo la he vinculado más con tu vida de cooperante, pero no sé. Sí, totalmente. Creo que además comparto con Asier, o sea, mi descubrimiento de no tanto de Calle 13 y de Residente, pero esta en concreto sí, fue con un primer proyecto que estuvimos en Colombia, con personas migradas internas dentro del país y demás, y luego se ha ido como reproduciendo en otros espacios y proyectos en Honduras o en Cuba, y todo como que te resuena, porque además en el caso del proyecto de Honduras, que estuvimos trabajando con el tema de extractivismo, con el tema de monocultivos, el tema de, ¿no?, el desplazamiento interno con las personas, sí, y demás, pues viene muy alineado con ese estribillo de no puedes comprar, cuántas cosas no puedes comprar, aunque lo intenten, desde las grandes corporaciones y el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchos elementos emocionales, pero veo que se activan todos en cuanto tenemos un primer contacto con Latinoamérica, se activan principalmente estas conexiones. Así es, así es. Y además con las colaboraciones hay, ¿no?, de María Rita, Susana Vaca y... A mí es que siempre me gusta lo de Toto, la Momposina, siempre me gusta ese nombre, que ya nos ha salido alguna vez, por cierto. Bueno, no recuerdo. Sí, porque además nos ha dejado no hace mucho tiempo, ha muerto, no sé si es verdad, hace dos años. Me acordaba ya. Que además ella entró en esta canción o participó en esta canción en sustitución de Mercedes Sosa, que era en la que habían pensado Residente y Visitante, pero bueno, pues porque ella estaba enferma no lo pudo hacer y mira, es la verdad es que la interpretación de Totó, ¿no?, cantando ese no puedes comprar el aire, no puedes comprar el sol, la lluvia, una maravilla. Oye, antes hablabas, porque has estado comentando, ¿no?, pues eso de que esa prueba que se había hecho, ¿no?, y de repente pues como te acabas fiando de algo que no es, o sea, que en realidad comete un montón de, entre comillas, fallos, ¿no? Eso tiene que ver con el tema de las famosas alucinaciones que se habla de la IA, porque claro, que eso es una cosa que a mí me hace como gracia, ¿no? Porque es como una especie de pecado original, ¿no?, que tiene la IA, en cierta manera, y es que, claro, le metemos datos los humanos, entonces, claro, pues con sesgos y tal, pero además también con nuestras propias contradicciones, ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, es casi imposible que no haya nunca, en algún momento, alguna alucinación. Entonces, yo... Claro, eso pone en cuestión muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice, la IA va a acabar con todos los trabajos. Bueno, pues no, porque para empezar, esa alucinación es un problema muy grave para cualquier, para cualquier cuestión incluso económica, humana, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a la vez, lo que me hace gracia es que la hace muy humana, en realidad. Porque, claro, nosotros somos así como seres humanos. Somos súper contradictorios y alucinamos. Todos los seres humanos alucinamos. Entonces es como, no sé, me llena así como de contradicciones. Luego te voy a comentar una cosa, que una prueba que hicimos Asir y yo, pero bueno. No, a ver, el tema de las alucinaciones, ¿vale? Realmente lo que no es un tema de los datos que bebe y demás, sino es un tema de cómo funciona la IA generativa, ¿vale? Y en este caso la IA generativa de texto. Además, yo odio el concepto alucinación. Ah, vale. Perdón, el concepto de alucinación, no, el nombre, porque de nuevo es antropomorfizar la IA, ¿vale? Exacto. Cuando un software informático casca, se dice que falla, y aquí es un fallo tecnológico. Entonces, si decimos que alucina, de nuevo nos lleva a pensar que es que razona, porque no, y tiene capacidades humanas. Entonces, yo suelo decir cuando se inventa información o falla, o no, más que se inventa, cuando falla como software. Claro. ¿Por qué realmente falla? Lo que realmente nos tendríamos que plantear es un cambio de paradigma, decir, no, es que a veces acierta. Pero realmente en la construcción de texto lo que hace es una construcción de texto estadístico. Es decir, cuando no, el entrenamiento de esa famosa red neuronal de saltos para construir frases con los tokens, que es la unidad mínima del lenguaje que tiene un LLM, ¿vale? Lo que son, pues, pueden ser palabras, raíces de verbos, etcétera. Lo que hace es, a nivel estadístico, con todos los datos de entrenamiento más el contexto de la conversación, lo que le aplicas en el prompt, etcétera, empieza a construir y dices, si tú estás construyendo el cielo es, pues estadísticamente la siguiente palabra probablemente sea azul, aunque en Bilbao no aplique normalmente. Pero claro, esa construcción es estadística pura. Entonces, las empresas tecnológicas, OpenAI hace poco sacó un paper que decía que matemáticamente es imposible resolver el tema de las alucinaciones, pero porque realmente es ese tema, o sea, construyen información en base a eso con estadística. Entonces, bueno, pues realmente no es un problema que estén los datos, porque incluso sí que podríamos, hay muchas IAs generativas que son en formato RAG, ¿no? De generación aumentada, lo diré bien, generación por recuperación aumentada, es decir, que le dices, oye, no, mira, bebes solo de mis documentos, no construyas de otras cosas, ¿vale? Y entonces ahí se minimizan mucho esas famosas alucinaciones, porque dices, referénciame incluso el texto que estás construyendo, de dónde lo sacas, sácalo de aquí, pero claro, en las IAs generativas que están en abierto, pues ahí se construye de esa manera. Y luego tendríamos en otro capítulo aparte los sesgos, que eso sí que es pura y duramente, claro, que nos viene efectivamente de los datos, de los modelos seleccionados, del etiquetado, de un montón de procesos. Vale, o sea, pero serían como dos elementos diferentes. Estábamos mezclando probablemente, bueno, yo por lo menos estaba mezclando las dos cosas, ¿no? Claro, lo de los sesgos a mí por lo menos de mi ignorancia me preocupa mucho, mi ignorancia y por donde trabajo y las cosas que hacemos, que trabajamos con temas de desinformación y con temas de vigilancia masiva, etcétera, sí que me parece mucho más preocupante incluso que el tema de las alucinaciones, que es algo que incluso suena como atractivo, ¿no? Que efectivamente le podamos atribuir a la inteligencia artificial lo de alucinar. Yo estaba pensando, me había bajado antes cuando has hablado del ENIAC, me acordó del MANIAC, que es otro ordenador matemático ahí en los años 50, ¿no? Que está también el origen de todo esto. Estaba pensando que es de un escritor ahora súper reconocido. La verdad es que el libro a mí me parece fascinante de Benjamín Labatut, pero estaba intentando recordar cuántas mujeres aparecen en el libro. Siendo conscientes de... Y no crees que aparecen, pero desde luego no tienen un papel súper preponderante. No es que estén invisibilizadas, pero desde luego el protagonista del libro es von Neumann y el resto es como un poco accesorio, pues ¿no? Y sí que me ha... Pues que sepas que la programadora del Maniac 1 fue Clara Dan von Neumann. Que era la mujer habla de ella, que pero, fue... no, pero claro, pero no con el peso de claro. Luego también tenemos a Diana Wright Rosenbluth, que fue pionera de la física computacional y también esta, por ejemplo, escribió el primer algoritmo del Markov Chain Monte Carlo para la computadora Maniac también. O sea, es que ya. Tenemos muchas ahí, pero no bajo el... La historia la escriben los vencedores. Está claro. Y ese los no es un masculino genérico, que nunca lo es. Y en el caso de la IA también. En el caso de la IA, yo cuando trato de explicar el sesgo algorítmico discriminatorio, ¿vale? Y además enfatizo lo de discriminatorio porque sesgos tenemos muchos y algunos son necesarios para nuestro día a día. Vienen precisamente por quien ha tenido el privilegio de estar generando información a lo largo de la historia para alimentar a estas inteligencias artificiales. Entonces, ahí el tema además es un sesgo que se combina, no es interseccional, se queda fuera el sur global, se queda fuera clases sociales bajas, se quedan fuera las mujeres, y ahí encima es eso, se van combinando, potenciando y haciéndonos lo mismo el sesgo que aplica a las mujeres, que a las mujeres racializadas, que a las mujeres racializadas de clase social baja. Entonces, pues ahí es terrible y es tremendo efectivamente la realidad que nos devuelve esta IA generativa a golpe de prompt, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar siempre de la mirada codificada. Esto es un concepto de Yovul Angwini, que esta mujer, aparte de investigadora al MIT y que sacó una publicación súper potente sobre sesgos discriminatorios del reconocimiento facial, esta lidera la Liga de la Justicia Algorítmica. Y es una mujer súper potente que está trabajando temas éticos de inteligencia artificial. Y habla precisamente de esa mirada codificada que hace que determinadas realidades sean universales, ¿no? Entonces yo siempre suelo poner en formato chiste, en la inteligencia artificial generativa tenemos un personaje que tiene un superpoder que es que representa a todo el mundo. Y es un hombre blanco, cis, hetero, de clase media alta, ¿no? Del norte global, sin discapacidades. Bueno, y ahí puedes poner un largo etcétera que al final resume en el privilegio. Entonces todo eso está codificado en esa mirada que decía Joe Bulanguini. Pues yo creo que vamos a poner otra canción porque aquí nos has dejado además con muchas cosas para pensar, para reflexionar e incluso cosas para hacer. Pero bueno, vamos a tu siguiente selección, que es ni más ni menos que Portishead, de su disco Dummy del 94, uno de los discos esenciales de finales del siglo XX, la verdad. Y nos has elegido el tema Roach. Regardless of what they've How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Te mazo dentro, enmarcado dentro de esa idea del trip hop, aunque yo creo que los Portishead, bueno, era mucho más que eso, ¿no? Con Beth Gibbons ahí, con esa voz y, bueno, esta letra que es bastante, pues no sé, como calificarla, un poco triste, en cierta manera también. Con esa voz y ese cigarro. Y ese cigarro. Lo que me fascina es que con el cigarro todo el día y ahí sigue cantando. Y una cosa que me flipa, que yo pensaba que Rhodes, vale, Caminos o lo que sea, pero es que viene del Fender Rhodes. O sea, ilusión. Que tú no seas Lorena, pero nosotros le hemos dedicado hasta un programa al Fender Rhodes. Es uno de nuestros tecladillos favoritos. Entonces, mira, pues nos hace mucha ilusión esta canción, que además es una chulada. Sí, además, o sea, a mí fue mi primer vinilo, este disco. Ostras. De Portishead. Y además lo traigo porque recientemente me flipó que hicieron una iniciativa que era Together for Palestine. Y la volvieron a tocar, esta recomiendo a todo el mundo que la busque en YouTube, para esta iniciativa. Entonces dije, si antes estaba enamorada de la canción y de Portishead, después de esto, pues todavía más. Una razón más para amar a Portishead. Pues sí, sí. Ya ves. Y una cosa, porque claro, bueno, mira, antes de seguir un momento, porque íbamos a retomar un poco lo de los sesgos y tal, ¿no? Y lo del algoritmo. Pero es un chascarrillo que, bueno, me apetece comentarlo. Me acuerdo que una vez Asier y yo, no sé si fue después de salir del cine, bueno, no me acuerdo ahora, pero pusimos eToys, ¿vale? El grupo eToys, la banda eToys, y buscamos en diferentes IAs. Y entonces una más o menos contó, pues eToys fue una banda, tal, no sé qué, bien, pues bastante bien, muy sucinto y tal, ¿no? Otra contó menos y nos dijo, bueno, no sé más, ¿vale? Reconoció más o menos que el no, resumen era, sí, hasta aquí puedo llegar. Que tampoco está mal. Yo creo que esa fue Claude, si no recuerdo mal, aunque no estoy seguro. Y luego buscamos en otra que se inventó directamente la vida de Toys y que todavía seguían dando conciertos porque se juntaban de vez en cuando y tal. Pero que además te lo contaba... Con seguridad. O sea, sí, sí, no, y además que con seguridad que te contaba, con, o sea, te contaba seguridad, como todo hay un desarrollo súper seguro, sí, ¿no? Sí. Pues en el año 90 y algo dieron un concierto, o sea, nada, todo mentira, ¿eh? Dieron un concierto de reunión, no sé qué, luego, y claro, yo alucinaba, yo decía, ¿y esto qué es, no? O sea, hicimos una prueba, además dijimos, a coger una banda vasca que no sea, ¿sabes? Que le dé cierta dificultad al asunto, ¿no? Y efectivamente, o sea, cada uno allí nos contó una movida, no sé, es simplemente pues... una anécdota, ¿eh? Sí, no, yo como anécdota hace un tiempo también para el programa de radio hice, nada, fíjate, ha pasado tiempo, a Dios gracias ya no estamos hablando de la misma calidad de los resultados, pero le pregunté personas relevantes de Bilbao y me puso Nacho Vidal y dije, ah, pues debería ser porque igual Bilbao, tamaños, igual la asociación que hizo la IA respecto a esto, digo, pero Nacho Vidal, el actor porno, como persona referente de Bilbao, dije, ostras, vaya. Yo quería destacar a Nacho Vidal por algo y decidió, no, pues aquí lo meto. Voy a hacer una pregunta un poco tonta. Nunca mejor dicho lo de Nacho, aquí lo meto. Nacho, una pregunta un poco tonta, Nacho Vidal no es de Bilbao, ¿no? No sé. No, bueno, mejor era, por yo que sé, encima. No, yo diría que era catalán. Bueno, sigue vivo, ¿no? O no, sí, bueno, sí, bueno, creo que está condenado. Recientemente no está condenado por aquello de que un ritual que hizo con un sapo, no sé qué movida, una cosa como de que usaron como unas drogas, tal, que uno no sé si la palmó, la metió palmó. Bueno, en fin, debe estar como juzgado por alguna movida chunga, o sea, por chupar sapos, sí. Pues mira, bueno, él no, animar a otra gente. Animar a chupar sapos, ¿no? Iba a decir con ciudadano, pero casi es del Maresma. Yo vivo en Alella, que es un bello pueblo del Maresma, y él es de Mataró, Mataruní, Capcross. Mira. Nunca pensabais que en este podcast íbamos a terminar hablando de Nacho Vidal, ¿eh? No, pero bueno, puede pasar de todo, ¿eh? Pero estamos, sí, la verdad es que estamos, sí, acostumbrados. Has visto que lo llevamos, que lo acogemos con... Yo podría sacar la anécdota, que así la conoce, que yo hice un viaje desde Bruselas a Bilbao, no sé por qué venía a Bilbao, con Rocco Siffredi, otro de los famosos actores porno, y hablé con él, todo el viaje, me parece un tío súper majo, pero bueno, eso es otra cosa aparte, que es para contar anécdota. Una cosa no quita la otra. Claro, no sé, Nacho Vidal no me cae bien así de primera vez, pero bueno, en fin. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Que ahora ya sí que me... estábamos con los sesgos. Con los sesgos. Claro, estamos dando por supuesto que toda la gente que nos está escuchando, y es verdad, porque es verdad que tenemos una audiencia que son súper listos y listas, pero damos por supuesto naturales, que sabemos lo que es un algoritmo. Naturales. Y cómo se crean los algoritmos, y de ahí salen, y por qué hay esos sesgos, pero ¿nos podrías hacer una definición sencilla de algoritmo? Bueno, sencilla. La que se sí. Es una receta. Realmente, de hecho, en el libro jugamos con ese símil, bueno, y en el ámbito de la informática solemos utilizarlo muy bien, ¿no? Realmente un algoritmo es una receta en la que tú le dices qué ingredientes tienes, cuáles son los pasos que tiene que seguir, ¿no? La persona para cocinar con esos ingredientes para obtener el producto final. Entonces, realmente el algoritmo es eso. O también hay otro símil muy utilizado que es un patrón, ¿no? Un patrón para confeccionar algo. Pero a mí el de la receta, que no soy yo muy de cocinar, la verdad, me gusta mucho porque hablas muy bien. Realmente los ingredientes serían las variables con las que trabajas y luego los pasos son lo que luego programas. Si pasa esto, hace esto, tal... entonces realmente ese es el algoritmo, que de repente viene la inteligencia artificial y rompe el algoritmo, porque ya no le dices la gran diferencia respecto a un algoritmo al uso con la inteligencia artificial, es que tú ya no le dices las instrucciones. Es decir, no tienes que hacer si pasa esto, haz esto, sino que la inteligencia artificial lo que hace es un aprendizaje, y pongo las comillas porque de nuevo utilizamos palabras para antropomorfizar, para esa toma de decisiones, ¿no? En base, oye, coge los datos, además hay diferentes tipologías, coge los datos, de aquí saca patrones y decide qué hacer. Es decir, pero a una IA tú le puedes pedir que cree un algoritmo, ¿qué decir? Es decir, sí. Tú a una IA le puedes decir que cree otro algoritmo o su propio algoritmo o una... Claro. Decir, que todo esto se puede complejizar. Claro, dentro de hecho, que eso sería la parte de IA generativa, ¿no? Sería otra de esas salidas. O sea, al final la IA generativa lo que es, la diferencia es que produce contenido textual, vídeo, audio, imágenes, código. Entonces, por supuesto, a una IA le puedes decir que una de esas cosas que produzca pueda ser código. Pero funciona exactamente igual que cuando le dices que produzca texto. Es decir, lo que hace es una construcción estadística de eso que tiene que generar. Oye, otra cosa preocupante, o a mí me parece preocupante, es cosas que estamos leyendo últimamente, ¿no? Como se está... O sea, ¿de quién es la propiedad de los datos, no? Porque se cogen los datos, se coge casi los pensamientos de la gente. El otro día estaba escuchando un programa, no me acuerdo qué programa era, no lo recuerdo ahora, pero... que habían hecho un experimento, una experiencia de tal manera que una persona entraba en un bar, ¿vale? Y entonces con la mente, digamos, ¿no? Era capaz de decirle al camarero, sin hablar, quiero un café, ¿vale? Y el camarero, bueno, no sé cómo lo decodificaba y le servía el café. Entonces, ahí empezaron a hablar de que llegara un momento en que incluso se pueda leer los pensamientos de la gente porque se está haciendo esa experiencia. Claro. ¿Y de quién son esos datos? ¿De quién son tus propios pensamientos? O sea, ¿sabes? O sea, es todo como muy loco, o sea... No quiero asustaros, pero nuestro amigo Elon Musk, estupenda persona, tiene un proyecto también en esta línea, en su día que se llama Neuralink, ahora creo que se llama Telepathy o una cosa así, ¿vale? Y él habla además de tejer en el cerebro como conexiones como muy finas, casi imperceptibles, para poder acceder ya a lo poco que nos queda protegido, que son nuestros pensamientos. Entonces, ojo, cuidado, porque el capitalismo también está detrás de toda esa información, porque como tú muy bien hablabas, ¿no? Existe y ha existido un extractivismo de datos que además hemos dado por sentado que está bien. ¿Vale? O sea, en vez de salir a las calles y quemar muchas empresas tecnológicas, hemos dado por sentado que está bien que roben los datos, que no reconozcan la autoría, que utilicen además y se aprovechen de licencias abiertas tipo Creative Commons y encuentren esas, ¿no? Esos atajos para poder hacer eso, y que incluso cuando ya han hecho todo eso y han robado toda esa información, aunque vaya incluso con un copyright gigante, luego digan, como en su día dijo San Alman, que es que si no les dejaban robar esos datos, pues el progreso de la humanidad se paraba, ¿no? O sea, al final, ¿no?, el relato, lo que nos cuentan es que por el bien del progreso de la humanidad, pues está estupendo que puedan robar la información. Entonces, para mí es una cosa que, ya digo, que hemos dado por sentado, que lo siguen haciendo, y que me parece bastante preocupante. Oh, aquí es cuando mi mente de jurista entra en ebullición y dice, bueno, pues hay que crear un sistema de protección de datos. Pero claro, vamos tarde, como siempre. Sí, ¿no? Y sobre todo porque ahora ya es muy difícil decir qué trozos, de qué partes, de dónde, ¿no?, están los datasets, sacar esa información. Y bueno, pues a nivel legal es bastante complejo. A mí además es que el otro día me venía a la mente el caso de Aaron Swartz, no sé si conocéis. No. Este muchacho, bueno, pues está detrás, o sea, fue el inventor del RSS, estuvo también trabajando por temas de, ¿no?, en la definición de Creative Commons, temas de copyleft, de, sobre todo de, él decía que la información es poder, y pero como con todo poder hay quienes lo quieren mantener para sí mismos. O sea, él decía que defendía que compartir libremente el conocimiento podía fomentar el progreso de la humanidad, ¿vale? Pero claro, compartirlo como hacen las empresas tecnológicas para mantener ese poder para sí mismas. Entonces, el caso de este muchacho es que creo que cogió un montón de información de una empresa, o sea, de una revista académica, y la liberó por el bien de la investigación, ¿vale? Muy en la línea de Sci-Hub, y el tema es que luego se enfrentó a una multa de $1,000,000, 35 años de prisión por descargar esos artículos académicos, y se terminó suicidando. Entonces, bueno, es una historia súper dura. O sea, de hecho, os animo a que busquéis el documental que se llama La historia de Aaron Swartz, el hijo de Internet, que está en archive.org, en dominio público, que cuenta muy bien esa, ¿no?, esa vivencia. Entonces, lo contrapones con las empresas tecnológicas que roban esta información, no se les juzga, no... parece que todo está bien y está permitido, y encima el bien no es por el bien del progreso de la humanidad, sino por enriquecerse como empresa tecnológica, y pues te da mucha rabia, la verdad. Oye, vamos a intentar luego acabar con algún rayo de esperanza, ¿eh? Porque... A ver, a mí se me conoce como la bajonas de la IA, claro. ¿Vale? O sea, no pidas milagros. Bueno, oye, yo reconozco que me muevo como pez en el agua en estos contextos preapocalípticos. Yo siempre pienso que hay que partir del principio de realidad para luego mejorar. Entonces, para luego, ¿no? Si el análisis ya empezamos para luego fantasear. Chungamente optimista, ya no vamos a ninguna parte. Entonces es mejor partir, claro, de, oye... Pues las cosas buenas, las cosas malas, y sí, las cosas malas cuáles son, ¿no? O sea, y que las distopías siempre han tenido muchísimo más éxito que las utopías. Por mucho que Galeano dijera, las utopías nos animan a caminar. Ah, bueno, claro, sí, las distopías a correr. Y a huir. Ahora hay todo un pensamiento que en el fondo a mí me interesa porque me reconozco en él, no porque creo que tenga uno razón, que es esa crítica al boom de las distopías, sí, que parece que te sitúan ya en la distopía, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me encanta. A tope con Galeano y su utopía. Yo soy muy, muy fan para ir lejos. Porque me parecen la mejor forma de explicar cosas que de otra manera no, bueno, se explican bien. Aquí nos estamos saliendo, pero sí, conozco la humanidad se divide entre gente como Iñaki y otros colegas, y Iñaki lo conoce, Giorgio, a quienes no les afectan en absoluto ver la cosa más horrible en la tele de serie distópica, y yo que lo incorporo a mi vida como si me hubiera ocurrido a mí. Entonces ya claro, es un trauma que incorporo de cuando me pasó lo claro. de... lo de Walking Dead y es como, entonces, no. Y que luego a mí lo que me preocupa es que, ¿no? Decía Iñaki, no las distopías y tal, pero esto lo decía Margaret Atwood, decía, oye, yo cuando escribí el cuento de la criada, lo escribí como una historia distópica, no como un manual de instrucciones. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa... Claro, que haya gente que diga, ah, qué interesante este manual de instrucciones para seguir. Totalmente, porque tú ves Black Mirror y a veces parece un manual de instrucciones, o sea... Hay cosas que ya han pasado, pero otras todavía no han pasado y parece que les están copiando. Sí, sí. Vamos a poner otra canción, ¿no? Venga. Pues vamos con una banda valenciana, con La Fúmiga, que en este caso nos has elegido una canción que se llama Primera Conjugación de su disco Exprimidores del 2019. Bueno, una banda que no sé si yo desde luego no tenía conocimiento de esta gente, pero bueno, ahí mezclan, ¿no? Es un poco ese rollo ska, balkan, pop rock, pachanga, ese rollo así, una batidora. Un tema súper potente, súper carpe diem ahí, muy, muy, muy, muy chulo, y es, bueno, esta Primera Conjugación. Y ahora ya es hora de lanzarme, has de escoltarme, que me atrapa la ansiedad. De no deixar de imaginarte, delirio y desastre. No sé echar entre las líneas de mis haches. Cuando parles de nosaltres, que amagues, que guardes. Porque ya días que no tengo claridad, es que puc esperarme. O puc trobarte, no son mirarte. No controla el meu desig. Que yo volía devorarte, tastarte, allí verás la teua boca. Que no tinc gust a que ratllar-nos, menta fresca i tensa lenta, entra, la teva llengua s'alimenta, revifa l'incendi que hi ha dins de mi, no és fàcil sortir d'esta selva banyada, no sé que amb els llavis segueix el camí, no hi ha marxa enrere fluint. Que jo volia devorar-te, tastar-te, alliberar la teva boca, campar l'ambient, frenar, accelerar-te, sacsar el disumar i no tocar-me. Encima en Valencia. Es que a mí lo que me gusta lo primero, me gusta porque rompe, igual que os decía que se me conoce como la bajonas de la IA, también se me conoce como la bajonas de la música, ¿vale? Cada vez que tenemos que hacer una lista compartida de canciones, ¿no? Cuando entra la canción de, oh, pues, automáticamente saben que es mía. Entonces, pues, con La Fúmiga es como romper un poquito esa constante mía de tipología de música, y además me gusta mucho eso en diferentes lenguas, ¿no? Y el caso, en este caso, es que es como un golpe de energía. Y aquí colabora Susana Ventura, una Mira, yo he leído, es que he subrayado esto, conocida cantante y compositora catalana, a mí no me suena ni nada, pero bueno. No hay mestizaje. Será conocida, seguro. Sí, sí, sí es conocida. Sí, tú la conocías. Nosotros somos mayores y algunos no vivimos en Cataluña. Bueno, pero tú sí. Sí, sí, por eso algunos he dicho. Sí, sí. Oye, bueno, yo quería decir que el Ska valenciano suena mucho en esta casa, sobre todo cuando se pasa la aspiradora. En este caso se pone a todo volumen La Gosa Sorda, que es otra banda mítica valenciana, que se, por cierto, se ha vuelto a juntar. Que siempre confundo con la otra banda, que no es valenciana, sino catalana, que se me acaba Ocas de... Grasas. Es, con Ocas Grasas. No sé, se me hacen como la cosa. Bueno, porque son animales con un adjetivo, está claro. Eso es. En fin, tú querías decir algo. Bueno, yo retomando lo que nos estabas contando hace un momento del horror del capitalismo mezclado con la inteligencia artificial, que supongo que en el fondo están intrínsecamente ligados. Por un lado, me hacía pensar en, por ejemplo, estaba intentando traérmelo a algo a ser capaz de comprender, y por ejemplo con el tema de los transgénicos y de cómo los propios transgénicos se han ido incorporando a los cultivos, incluso a los cultivos que no querían cultivar con transgénicos, de manera que las empresas al final acaban teniendo la propiedad de cultivos que no les pertenecían, además de haberlos contaminado, ¿no? Y esa forma tan distópica de conquistar el mundo una vez más y de estrujarnos y de sacarnos la sangre, en este caso los datos, y el hecho de que posiblemente el hecho de que las empresas nos estén sangrando con el tema de los datos es también porque es verdad que estaba de nuevo pensando en otra cosa, que es como las conquistas horrendas de otros lugares, ¿no? O sea, tenemos como muy clara la de la ocupación de Palestina, la llamamos una ocupación, pero en realidad es lo mismo que en este caso Europa, cualquier país del mundo en realidad ha venido haciendo toda la historia de la humanidad, que ahora lo analizamos desde aquí y algunos decimos eso está mal, algunos sí, otros no. Y en este caso quizás es algo parecido, ¿no? No somos capaces de leer en el momento que está pasando que esto es malo, que no es gratis, que no nos va a reportar nada bueno seguramente, que estamos realmente, que nos están haciendo esclavos del futuro que está viniendo, ¿no? Que es esta movida. Eres un ludita, sí, eres un ludita, eres. Bueno, es que al final lo que tenemos que entender es quién está construyendo esta tecnología, ¿no? Porque sí que, o sea, yo sí que creo que se podría hacer una inteligencia artificial decolonial o con unos ciertos valores, y de hecho hay muchas instituciones que están trabajando en ello, ¿no? Pero el tema es que los principales desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial más masivos nos están viniendo de donde nos están viniendo, que al final no, ahora están bajo un tecnofeudalismo súper marcado en cuanto a quién está gobernando en Estados Unidos, y que eso también marca mucho el rumbo, pero bueno, que ya el propio capitalismo había marcado el rumbo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay posibilidad de construir una tecnología diferente. De hecho, hay un manifiesto, el manifesto ahí, que a ver si me acuerdo de cuál era, o sea, si alguien busca el ahí manifesto, creo que estaba por ahí, que habla de cómo también hay una ventana de oportunidad para que aquellas personas que históricamente han sido discriminadas y no han tenido voz, bueno, no han tenido voz, no, miento, que esto me lo corrigió mi gente de Picara Magazine, que todo el mundo tiene voz, lo que no tiene es el altavoz y el micrófono, eso es. Pero que no han tenido el altavoz para poder construir o decidir sus futuros sociotecnológicos dignos, ahora sí que podríamos hacerlo. Pero esto sí que es utópico de narices. Bueno. Porque, claro, para eso tenemos que partir de otros puntos de inicio, ¿no? Os hablaba, por ejemplo, a mí me gusta mucho el DAIR Institute, D-A-I-R Institute, que están haciendo cosas muy chulas. De hecho, está liderado por Tini Yebru, que esta mujer era la responsable de ética en Google, de ética en inteligencia artificial de Google, hasta que les dijo, quiero publicar sobre temas de sesgos discriminatorios y sobre tema de impacto climático, que es otro melonazo que podríamos abrir. Claro. Y entonces le dijeron en Google, muchísimas gracias, cierre la puerta por fuera, ¿no? Porque obviamente la ética les interesa siempre y cuando no colisione con el modelo de negocio. En cuanto colisiona, lo que prima es el modelo. Juan, sacado... para legitimarlos un poco más, está claro. Yo te iba a decir que has sacado ahí dos temas que son... Bueno, uno, en realidad lo hemos sacado antes, que es el tema del trabajo, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, no, porque va a llegar la IA y va a quitarnos a cuántos puestos de trabajo y tal. El otro día leía que precisamente por el tema de... Por el tema que hablábamos antes de, bueno, de los fallos estos, ¿no? Que llaman alucinaciones, pero son fallos, como bien nos has dicho. En realidad... Solo, entre comillas, lo de solo se pensaba, había un estudio que decía que solo se destruiría el 5%, que es mucho, el 5% de los empleos mundiales. Se me burlaba. Bueno, pero, a ver, en realidad ahí hay una puerta de esperanza, que realmente, si vamos a seguir centrando la vida en el valor trabajo, que eso es otro debate, pues bueno, que a lo mejor se crean otras cosas que compensan y tal, ¿no? Pero por ahora está ese tema. Y específicamente está la cuestión de la música, que a nosotros, bueno, nos concierne, ¿no? Pues cómo se está empezando a crear un montón de música por inteligencia artificial, ¿no? Y los problemas derivados de esto. Bueno, no sé, perdona, que estabas ahí, Lorena, creo que querías comentar algo. No, que por un lado igual está el porcentaje o la estimación de la destrucción directa de trabajos, pero igual también lo que tenemos que pensar es cuántos otros se van a precarizar. Claro. Claro, eso con la erupción de... Claro, porque yo como vuelvo a escuchar a otra persona más decir aquella frase de no, el trabajo no te lo va a quitar la IA, te lo va a quitar una persona que se va a utilizar la IA, os juro que ya empiezo a utilizar armas. Porque bueno, en fin. Entonces, a mí el tema es el cómo va a precarizar muchos empleos. El impacto que va a tener también, que tiene una perspectiva de género importante sobre qué empleos va a destruir o va a precarizar, y normalmente los estudios que sacan, además el Foro Económico Mundial, que no es sospechoso de ser feminista ni anticapitalista, habla precisamente que, por ejemplo, las mujeres y que ya estaban en ámbitos de vulnerabilidad son las que peor lo van a pasar en este caso, ¿no? Y luego a mí también me preocupa mucho el concepto de productividad y no, pues que esto va a mejorar, bueno, esto hay como muchos elementos vinculados a temas de trabajo. O sea que no, esta idea mía de intentar ser moderadamente optimista tampoco. Ay, perdona, Iñaki. Por ahí tampoco, ¿verdad? Yo es por agarrar, es que me necesito agarrarme algo, no sé. Porque lo de la música, por ejemplo, también veo que ahí se ciernen grandes peligros en el tema de la música de, bueno, no sé. Bueno, de hecho ya se están empezando hasta a comercializar, o sea, discos hechos con IA, o sea. Lo que pasa es que yo creo que también es, en el caso de la música, por ejemplo, que es un tema que obviamente nos toca en este programa especialmente, yo creo que también puede ser una cuestión generacional. Quiero decir, yo creo que nos venimos acostumbrando a algo parecido a la música generada por IA en los últimos, y no estoy diciendo que toda la música, pero, o sea, tecnológicamente con la inclusión de cosas que yo creo que creativamente son una pasada, como el uso del autotune o otras tecnologías que están ayudando a corregir errores, alucinaciones que ocurren en los estudios, como que no entones exactamente perfecto, que una batería no vaya al clac absoluto. Nos hemos ido acostumbrando a ese tipo de perfección. Estoy haciendo comillas todo el rato, porque no creo que sea una porque no creo que la perfección o que esto tenga ningún valor en un área artística, que de manera que cuando están entrando las canciones de IA, realmente nuestro oído ya se ha ido también acostumbrando a ese tipo de sonidos, ritmos absolutamente marcados, voces perfectamente entonadas, con más o menos emoción, y posiblemente las nuevas generaciones están acostumbradas a esto y tampoco va a ser, para nosotros va a ser, oh, qué horror, Dios mío, no sé, pero para las nuevas generaciones ni se van a dar cuenta, ¿no? Para ellos va a ser la normalidad. No sé si es bueno o malo, pero... A mí luego será interesante ver los directos, ¿no? Pues sí. Bueno, nada, te ponen ahí un holograma y ya está. O sea, que... pero eso está pasando ahora. O sea, casi todo el mundo canta con autotunes sí, y autotunes. Otras cosas que ni nos sabemos ahora, ¿no? O sea, casi todo el mundo canta... Por ejemplo, Kiko Rivera, que no sabe cantar. Pero no Kiko Rivera, mocedades. Es que he tenido que sacarlo de Kiko Rivera porque me... Ya lo sé. No lo soporto. Claro, pero Kiko Rivera no nos ayuda, porque es obvio que Kiko Rivera canta con autotune. Esta famosa democracia. Nunca pensé que en un mismo podcast iba a ser... Nacho Vidal, Kiko Rivera. Bueno, y la inteligencia artificial, ¿eh? Todo esto como claim. Bueno, porque... Además, en uno sobre inteligencia, o sea, la palabra inteligencia, y bueno, ya está, no voy a ofender. Oye, me está dando el título, porque luego yo tengo muchos problemas siempre para poner los títulos de los podcasts, que a veces me digo, ¿cómo titulamos este programa? Kiko Rivera y la IA. Nacho Vidal, Kiko Rivera y la inteligencia artificial. Espérate que te lo pongo. No, porque claro, también tenemos tu nombre en algún momento. Bueno, hablamos con Lorena de Nacho Vidal, Kiko Rivera y la inteligencia artificial, por cierto. Ya está, ya lo tenemos, hecho. El otro tema que habías sacado tú, aunque sea por dar una pincelada, porque bueno, ya poco a poco nos vamos acercando un poquito hacia el final, ¿no? Pero por dar una pincelada es toda la cuestión que tiene que ver con el impacto climático de la IA, claro. O sea, porque sí, eso porque pasa, de hecho... siempre pasa como lo del iceberg, ¿no? Que está ahí debajo del agua y no, nunca mejor dicho, del agua y está como ahí abajo. O sea, y es como que no nos enteramos. Sí, porque además ahí podríamos, ¿no?, destripar por partes. Cuando os decía antes, ¿no?, que la inteligencia artificial no es inteligente y tampoco es artificial, sobre todo no es artificial, primero por los minerales que necesitamos para la construcción de chips que requieren para todo este tipo de servidores, ¿no?, el impacto que tienen países como República Democrática del Congo, la extracción del coltán, de muchos otros minerales y el impacto en la vida de esas personas y de nuevo especialmente en las mujeres, ¿vale? Ahí de hecho hicimos un proyecto súper chulo y que tiene un proyecto Alboan que se llama Tecnología Libre de Conflicto y estuvimos con AFEM, que es una asociación de mujeres periodistas en República Democrática del Congo. Entonces podremos hacer un análisis de eso, de cómo se conceptualiza físicamente la famosa nube, que también nos la vendieron como nube, porque así pensamos que es algo etéreo, que está en el cielo, que no ocupa espacio, pero realmente la nube son grandes CPDs, o sea, espacios de procesamiento de datos con un montón de servidores que son kilómetros y kilómetros, que requieren de un montón de electricidad, de un montón de consumo hídrico para refrigerar esos servidores y además esa agua que no se puede reutilizar, que se evapora también, porque luego, ¿sabes?, los tecnobros, cuando hablas de todo esto, no, porque esa agua luego tú la enfrías otra vez, la vuelves, no, ¿vale? Y además las propias tecnológicas te indican, lo que pasa que probablemente de manera bastante minorizada, el requerimiento energético e hídrico que requiere implantar un CPD. O sea, y esto además lo compramos con bastante alegría porque hace no mucho Meta dijo, oye, me encantaría construir un CPD en Castilla-La Mancha. Y dijeron desde, ¿no?, las administraciones públicas de Castilla-La Mancha, sí, ¿por qué no? Pero ya en la especificación técnica les estaban diciendo, esto va a consumir muchísimo agua que no tenéis. Pero todo nos parece muy bien. Y luego la tercera es el tema de las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, que todas las tecnológicas han ido corrigiendo a lo largo del tiempo lo que decían que iban a emitir de dióxido de carbono porque ha sido bastante más. ¿Vale? Y a nivel energético, que sepamos, hay muchas que están empezando a construir mini reactores nucleares cerca de los CPDs porque necesitan tal cantidad de energía que no va a ser posible. Hay muchas ciudades que ya empiezan a hacer defensa colectiva para que no se plante un CPD cerca, porque, pues yo que sé, hay iniciativas del tipo Tu Nube Seca Mi Río, que habla de eso, de, ¿no?, de cuando posicionas estos espacios y te los llevas, por ejemplo, al sur global, el impacto que tiene sobre las comunidades es brutal y claro, de todo eso no se habla. Muy bien, o sea, estamos estamos en mi charca, Iñaki, lo siento mucho. Pero... No, pero si ya sabes que yo siempre quiero partir del principio de realidad, si soy un... Esto me lo estaba... Lo que pasa es que luego me vuelvo a gramsciano y todo eso y empiezo con lo de la voluntad y todo eso, pero bueno. Habría que yo sí que os doy algún nombre de un tecnosolucionista que os hable simplemente... ¡Wow! ¡Es que esto es la bomba! No, simplemente... Ya digo que hay que partir del principio de realidad, porque si no, no vamos a ninguna parte. O sea, eso también lo tengo claro. Habría que ver, ¿qué os parece bueno, si ponemos...? Luego voy a dar una noticia positiva. Sí, bueno, pues vamos a poner una canción, la penúltima después, ya. En la siguiente canción. Que nos has escogido, Lorena, que es del grupo madrileño Morgan, de su disco, creo que es el segundo disco, del 2018, y que es una maravillosa canción que se llama Sargento de Hierro. Pensar en ti, no olvidar tu nombre, creo que me perdí, no sé por qué ni dónde, tengo nubes en los ojos y los recuerdos humo, tengo los pies rotos y en la garganta un nudo, para mí. Mira, esta me ha sorprendido un poco. No, no sé por qué, que la hayas escogido. Oh, está, ¿sí? Muy bien, ¿eh? Me gusta. O sea, es una maravilla esa voz que tiene Nina, vamos, o sea... Me flipa Morgan, me flipa. Y el Sargento de Hierro tiene mucho elemento emocional. O sea, muchísimo. De un momento complejo en mi vida y él como, bueno, pues me acompañó en ese momento. Entonces, a veces la música también sirve para eso, ¿no? Un elemento de duelo, de sanación. Y es que es la voz de Nina, como tú dices, acompaña muy bien y la letra es brutal. Sí, sí, es brutal, sí, sí, bueno. No, bueno, la música acompaña mucho, ¿eh? En los momentos chungos y en los buenos también. O sea, bueno, eso, tú querías dar un elemento, una noticia, bueno, positiva. Quería dejarlo, a ver. Quería dejarlo para el final, en realidad. Ah, perdón. Bueno, voy a hacer un spoiler, pero todavía esto no significa que la conversación ha acabado, ¿eh? Pero voy a hacer un spoiler porque nos has pedido para acabar esta maravillosa entrevista que estamos teniendo, una canción de Paquita La del Barrio, que nos dejó este año en febrero, y yo me he liado con La buena de Totó la Mompocina, que está perfecta, bueno, perfectamente viva. Tiene sus buenos 85 años, se retiró hace en 2022, pero sigue viva. Entonces quería decir que la he matado. Pido perdón, Totó, lo siento mucho. Has hecho un deep-sick. Una IA generativa que se ha inventado, sí, sí, sí. Se inventa la muerte. Pues la IA, sí, es que la IA es así. O sea, que es como... Pero bueno, he tenido un impulso de hacer un pequeño cross-check con posiblemente la inteligencia... No, con Wikipedia, que creo que de momento la alimenta humanos y humanas, espero. No, y creo que va a seguir así. Ahora viene Elon Musk, ya sabéis que ha sacado la Grokipedia. Es verdad. Porque le parece muy woke la Wikipedia. Alimentada por personas, claro. Pregúntale por Palestina a la Wikipedia para ver si es muy woke, madre mía. Sobre todo pues por imagínate, Israel. Imagínate, o sea. Oye, por cierto, en el libro, yo por ir acabando desestresando y así, has puesto hasta un test de Turing y todo al final. Bueno, hombre, bueno, claro. Bueno. ¿Qué hemos hecho? Yo dije, venga, me voy a dejar llevar por la intuición y fallé una solo. Con lo cual es un mismo. Pues bastante bien, ¿eh? Porque pues, yo, o sea, lo he utilizado con otra gente y le ha costado, ¿eh? No. ¿Así vamos, es? A mí no me ha costado nada. Yo he fallado tres de ocho y sensación de no sé por dónde me da el aire. O sea, digo que esta porque sí, pero si me dices que es la otra, perfecto. Sí, yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, no me digas, no usé ningún sistema especialmente. Las leí rápido y dije, esta me parece, ya. O sea, fue como un rollo de decir, voy a dejar que la intuición fluya, a ver qué pasa. Y bueno, falló una. Pues hay un truco, pero no lo puedo desvelar porque haría un spoiler. Hay un truco. Un truco. Luego nos lo dice fuera de... Eso es, hay un truco que Pablo y yo trabajamos mucho. Y entonces ahí se sabe precisamente por eso. Pero... Mi intuición igual lo pilló, yo qué sé. No. A ver, luego lo desvelaremos. Fuera de antena. Eso no, esto nada, porque tenéis que comprar el libro, que el libro merece muchísimo la pena. O sea, la verdad es que encima se lee, una cosa que está guay es que se lee súper rápido. O sea, es porque... que yo me la leí en un viaje de tren de Barcelona, de Madrid a Barcelona y me sacó... Ah, bueno. Pero era con Renfe, porque claro, eso igual te llevó cinco días. Si era Cáceres o Extremadura, claro. No, o sea, te dio tiempo a leer. Estamos en... Vamos, esto son 2 horas y media. Que es, y pero vamos, realmente no fueron 2 horas y media. O sea, fue menos. Me dio tiempo a cagarla con el test de Turing y todo seguido. O sea. Sí, la verdad es que se lee súper bien, ¿eh? O sea, me sentí un joven. Leyéndolo porque sentí que realmente estaba escrito para mí. Es un buen regalo para Navidad, las cosas como son. Y, hijo, yo estaba pensando el otro día, estuve viendo a alguien... dibujos muy chulos. Sí. Sí, por cierto. Sí, sí. Sí, por las ilustraciones de Denis Beltrán son espectaculares. Y además nos gustó mucho porque se salió de todo lo estereotípico que podrías poner. Además, a ver, le dimos indicaciones. Claro, yo decía, por favor, no hagas un cerebro cableado, no hagas la cara humana, ¿no? Porque ya veis que soy muy pesada con el tema de la antropomorfización y el efecto Eliza y un montón de cosas que van por ahí detrás. Y hizo cosas que se salen fuera de ese imaginario colectivo que está siempre en torno a la inteligencia artificial y que es chulísimo. La verdad es que sí. Bueno, yo creo que vamos a ir despidiéndonos porque ya te hemos robado muchísimo tiempo. Antes de eso, no sé si habéis visto Asier. Yo ya sé que no, y no la vas a ver cuando cuente de qué va, pero... ¿Sí has visto, ¿Habéis visto la serie esta que ha salido de Alien Earth? No. Sigue la saga Alien. Bueno, en realidad es antes de la nave Nostromo, si no recuerdo mal, pero bueno, en fin, el rollo es que... No, justo después de la nave Nostromo. Total, que hay diferentes... cosas. Digamos, están los humanos, están los cyborgs, están los híbridos, pero aquí crean un cuarto elemento, ¿vale? Que es gente. O sea, lo hacen en este momento, concretamente lo hacen con gente que se va a morir, de tal manera que son capaces de clonar su cerebro, no de hacer otro cerebro, ¿vale? Sino de sacar la información de ese cerebro para meterlo en una especie de, llamémosle, disco duro, pero que tiene información, recuerdos, y es capaz de reproducir en cierta manera los sentimientos a raíz de esos recuerdos, entonces lo meten en un cuerpo nuevo, que es un cuerpo sintético, digamos. Y no me acuerdo ahora cómo les llaman, pero es como otro paso por encima de los cyborgs, y entonces ahí conviven, ¿no? Los humanos, los cyborgs, los híbridos, y estos que ahora se me olvida el nombre. Les llaman se me olvidan los nombres. Les llaman Robocop. No. Ah, vale. Para nada, ¿cómo que Robocop? O sea, además son... No. Tienes que verlo. Te cuento una cosa, Iñaki, que esto ya existe. ¿El qué? Es que la ciencia ficción llega tarde. Ay, pues sabes que existe réplica, ¿vale? Que lo creó, además creo que sí, la autora de esta plataforma es una mujer, que un amigo suyo tuvo un accidente de tráfico, falleció, y entonces lo que cogió es toda la comunicación que había tenido con él, pues a través de correos electrónicos, bueno, un montón de cosas y tal, y lo que montó es un chatbot para, ¿no?, replicar a su amigo. Y todo, vale, esto lo ha puesto en un negocio que es terrible. Yeah. O sea, como porque tú puedes continuar comunicándote, digamos, con... Vale. Sí, o sea, queridos. Esto es como más, es básicamente lo que dices, es básicamente lo que dices, como más sofisticado. Quiero decir, aquí pues hacen, ¿sabes? O sea, lógicamente, como toda buena obra tal, pues ves cómo la persona está así y entonces por algún mecanismo, no se sabe cómo, consiguen pasarlo todo, pero claro, pasan como los sentimientos también, que ese es el rollo que queda ahí un poco... Claro, pero es bastante más inquietante lo que estaba diciendo. Total, no, lo que estoy diciendo ya es muy inquietante. Gente enganchada a la nada de los y los ceros, ¿no? Yo, por seguir con mis mensajes positivos de hoy, ya sabéis, hay un estudio del principal uso de los chatbots conversacionales en 2025 y es como terapeutas, ¿vale? Y OpenAI, ¿vale? Como ve que no está consiguiendo el dinero que necesita en cuanto a lo que está cotizando en bolsa a través de las cuentas pro para el ámbito profesional, ha decidido que a partir de diciembre tú puedas interactuar de manera erótico-festiva también con ChatGPT para que puedas crear y generar un vínculo personal y una relación, o sea, tipo her, ¿vale? Puedes establecer eso. El paraíso de los incel, ya. Y también, ya y claro, y podrás elegir hasta la voz, ¿no? Como el her, que la voz era de Scarlett Johansson, pues aquí la voz de los... Oye, mira, tío. Claro. Alucino. Entonces, al final todo acaba, para sacar pasta, todo acaba en lo mismo, ¿eh? O sea, correcto. Es como, bueno, ¿cómo no se les había ocurrido antes, no? ¿Qué queda más por explotar? Porque además con el tema de la voz es como muy curioso, ¿no? Porque obviamente es los temas de interactuar, las voces femeninas, sugerentes. Ya sabéis que cuando salió la voz de ChatGPT se parecía sospechosamente a la de Scarlett Johansson, porque primero tocaron la puerta de Scarlett Johansson y dijo, ni de coña. Pero bueno, que además es muy interesante incluso que se seleccionara Scarlett Johansson para her, ¿no? Y dices, una actriz que cobrará un pastizal por solo poner la voz. No es solo poner la voz. O sea, lo que hace es incorporar, o sea, poner cuerpo a algo que no tiene cuerpo, porque todas las personas que vamos al cine y escuchamos la voz de Scarlett Johansson ya nos estamos imaginando cómo es el chatbot. Entonces, lo que hace OpenAI en ese momento es exactamente el mismo truco, decir, oye, a ver si estoy ligando con Scarlett Johansson y estoy estableciendo. Encima es servicial, complaciente, tal. Entonces, bueno, pues ya como era, creo que lo único que les faltaba por explotar de las mujeres, ¿no? Nuestros cuerpos ya lo han hecho con los deepfakes, nuestros datos y demás, pues ahora también, incluso a nivel conceptual, pues todo bien. Ay, perdón, que íbamos a acabar en positivos, perdón, Iñaki. Además es que, claro, con la canción que has elegido para cerrar, la canción que has elegido está bien, sí, porque también es como una descarga de rabia ahí. O sea, que mola. Bueno, yo creo que además nos vamos a ir despidiendo porque llevamos un montón de tiempo y nuestros queridos y queridas oyentes, la verdad es que son, bueno, son una maravilla, porque los que son ahí fieles, vamos, les da igual, como si dura 2 horas el podcast, pero bueno, yo creo que también es momento de darle un poco de descanso a Lorena, yo creo. Antes de que se me olvide, vamos a mandar, como siempre, saludos a la gente de Granada, de Radio Almaina, ahí en la 88.5 de la FM, de la ciudad nazarí, a la Peña de Bilbao, de la Larogita Basaspi Ratia, 97.0 de la FM, y a todos los que nos escucháis, pues bueno, a través de todos los medios tecnológicos a vuestra disposición allí donde estéis, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, darte las gracias, Lorena. Nada, ha sido un gustazo y ya habéis visto que podría estarme aquí 3 horas más. Igual incluso nos llevaría más tiempo, pues eso, encontrar the bright side que decía los Monty Python de la vida de la IA, pero bueno, lo dejaremos para otro capítulo. Eso es. No, y luego la segunda parte, la semana que viene, ya es todo lo positivo, que este era como de broma, ¿no? Eso es. Ah, esto era... Que no, que súper guay. Yo quería pedirte, aprovechando esta canción, a ver si podía dedicarla. ¿Puedo dedicar? Sí, por favor. Bueno, o sea, pues... pero vas a dedicar... Sí, por favor. Bueno, quería... A ver... Va, no va a ser si, lo que... Si queréis, luego podéis sumaros. Desde luego, quería dedicársela a todas las empresas y a todas las personas ricas, sobre todo hombres, que en este caso se dedican a intentar o a conseguir forrarse a costa de la humanidad y del dolor de tantas personas y del mundo en general y de nuestro planeta. Quería centrarme expresamente en una persona rica que hace muy buenas películas, o que, bueno, sí, hace ya buenas películas. Ya sé quién vas a decir. Y que esta semana pasada ha salido a la palestra, ya definitivamente, ya sabíamos que se había hecho fotos con el ADF, etcétera, pero esta semana, o por lo menos ha salido esta semana, que Quentin Tarantino, que vive en el norte de Tel Aviv, ha dicho que se sentirá muy orgulloso de morir como sionista. Yo no le deseo que se muera, pero desde luego sí que me gustaría dedicarle esta canción que nos has propuesto al subnormal, no subnopop, de Quentin Tarantino. Más uno, me sumo. La canción es... Rata de dos patas. De dos patas, de Francisca Lloros Barradas, más conocida como Paquita, la del barrio. Que, por cierto, la dedicó a Carlos Andrés Pérez, que todo el mundo cree que era por un rollo así, porque todo el mundo lo asocia, y está muy bien asociado también con el tema de los desengaños amorosos, etcétera, bueno, otras historias, ¿no?, y el maltrato, etcétera, pero él lo dedicó al chungo presidente mexicano, o sea que, en fin, con este mensaje positivo de ratas patas, nos despedimos hasta después de Navidades. Pasadlo bien, agur. Gracias, Lorena, agur. Gracias, Lorena. Agur, gracias. Agur. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se